y saludico también a toda la gente que nos escucha de este Alto Jalón Radio, ahí desde su web. Y que vamos a tener hoy en esta tarde tan rara en Zaragoza, toda la tarde lloviendo, ese suave chirimiri vasco, pero aquí en Zaragoza, ¿cómo? Pues hoy vamos a tener otra vez novedades, continuidad con Mala Letra, y la semana que viene sí que tendremos por fin a la señorita Pepis, con sus cositas. Y estaremos un buen rato con ella. Pero hoy novedades. Pues eso, que vamos a empezar Novedades Decadentes, un programa sin luces, para oídos finos o sin nadie al volante. Y siguiendo la tradición del programa, pues empezaremos con el grupo con el que acabamos el último programa. Y no fueron otros que los Manises, desde el Levante. Y hoy iremos con su tema Perro de Broma, aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo. Pues venga, vamos con los Manises. Un coche viejo, un

Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Pues vamos con lo nuevo de los famosos Fuck It Up. Desde Toronto, Ontario, este EP que se llama Deja Vu, de este mismo marzo. Con más cosas nuevas del Yankee, también de Hell, desde Cleveland, con estas nuevas 5 canciones. En USA y estos Culture Shock, no los ingleses que hacían reggae y esas cosas, sino los de Denver, con este trabajo que saldrá en abril próximo. repetirán las consignas que la chica esta, Greta, y otros profieren por los medios. Cervantes, Garcilaso, Calderón, Galdós, transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico. La filosofía griega, o el derecho romano, inventos del heteropatriarcado. La Hispania romana, la Hispania visigótica, la reconquista, fisiología, sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y talleres sobre masturbación. Química del dióxido de carbono, aun confundiendo los átomos con las moléculas. Novedades de cadena. Hoy en el mini vintage de novedades decadentes, pues lo vamos a dedicar a los mondos bodorros por su ayuda técnica en carretera y nuestra FM y los chisporreteos y esas mierdas. Y vamos a poner a los Dadmes, porque se ha muerto Brian James, que tocaba la guitarra y esas cosas. Y como en el mondo bodorro tienen obituario habitual, pues eso, hoy los Dadmes y modo bodorro. Ahora, los Dadmes son de sobras conocidos, del 77, y vamos a poner Nit, Nit, Nit. Escuchar el Mondo Modorro mañana a las 10 de la noche. Y esto es Novedades Decadentes y nuestra no sección de no reacciones, o a veces que tenemos sí no reacciones. Y esto que suena es Scratch Acid de Stasis Nesis, que le están reeditando toda su discografía. Después de Scratch Acid y toda su discografía reeditada, pues otra reedición más. Los que son 454 con su segundo álbum, Cabby to Kill Me, fantástico disco, también reeditado. Novedades decadentes. Novedades decadentes. No. ¡Es puta mierda esto! Por favor. Ay, Dios. Venga, va, seguimos. Y nos vamos con IDAG, desde Berlín, Alemania, con el adelanto de Elme, su próximo trabajo de este mes. We'll be right back. nos vamos a ir de Berlín a Dallas, Texas, con DHs, Hair Machine, también de este mes. Seguimos aquí en Novedades Decadentes, encarando la recta final y esas mierdas. Y esto es de Renegades of Punk, desde Aracaju, Brasil, con este trabajo que se llama Gravidade, de este mismo mes. We'll be right back. Pues de Brasil vamos para el norte y llegamos a Boston, Massachusetts, y Nacho Joy con I Can't Say Something, también de este mazo. Porque sí, esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Así es, Novedades Decadentes. Bueno, pues esto es autor desde Viena, Austria, con Kommen und Gehen, de este mismo marzo. Seguimos con Catapults desde Bremen, Alemania, con este trabajo de este mismo marzo y que van a estar girando por el estado el mes que viene, a ver si alguna alma caritativa nos oye y lo estoy a tocar a Zaragoza. We'll be right back.

Pues venga, nos despedimos con todo esto perdido de 150. Un besazo, esto ha sido Novedades Decadentes.